más yo llore. O tal vez es el que nunca me entere que tú eras la cruz de mis dolores. Tú otra vez destrozando mi calma, tú otra vez. Otra vez destrozando mi calma.